El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. No escucho nada. Bueno, hola. Vamos a hablar un poquito sobre esta actualidad que nos pasó hoy a todos. Podemos hablar de seguridad, de inseguridad, podemos hablar de un montón de cosas y temas inherentes a este grave accidente, trágico accidente. Pero eso es para después, no para este momento. Leo Merlin me dijo que ya no se necesitan dadores, al menos por hoy. A partir de mañana podría ser que sí. Lo digo porque seguramente mucha gente habrá ido o estará por ir o tendrá esa idea. Lamentamos mucho este hecho, pero tal vez hasta previsible. No sé si en Once, no sé si en Aedo, no sé si en Castelar, no sabemos. En Moreno, ¿por qué no? Sabemos el estado de los trenes, son desastrosos, no invierten un solo peso. Entonces, no hay un solo culpable, hay muchos culpables. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? El hecho es que tenemos muchísimos muertos, muchísimos heridos, y no sabemos de esos heridos cuántos están muy graves. Esperemos que esto se termine así, que no haya más muertes, ¿no? La neurona no es ajena a la realidad que nos rodea, pero la neurona se dedica a otra cosa. Por eso estas palabras y por eso este comienzo. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal, tía Leo? ¿Cómo anda? Acá estoy. Acá estábamos, sí, en una tarde bastante agradable. Epa, ¿qué es eso? No. ¿Ese es usted? No. No, por favor. Ah. Son fotos de una amiga. Estamos mostrando una foto. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Acá hemos pasado un fin de semana largo, espléndido, acá en Moreno. Sí, yo no estuve en Moreno. Usted, yo he visto fotos. Yo estuve en la costa, bueno, atlántica. Estuvo en Maya. En bikini. En bikini. En bikini bolsovera, pintada con el logo de Have a Nice Day. ¿Nos hizo un body painter eso? No, era la bikini. Ah. La tiene que publicar. Tengo publicadas. Usted no entró a mi face, va a verme en bikini. En bikini. Mire qué lomo que tengo. Yo, no, ¿qué son esos colmillos? Entre a face. No, qué feo. Qué entre feo. A face, miren mis fotos, face el terrible face. Lomo de la tía Leo. Impresionante. Bueno, hemos pasado un lindo fin de semana. He carnavaleado como loco. Me puse mi disfraz de mí mismo y salí a andar por las comparsas y hasta fui, ¿cómo es? El rey Momo. El rey Bobo. No. Ah, Bobo era. Sí, algunos son bobos, sí. Los conozco. ¿Me pusieron unos cuernos así? Con tipo, a mí no, sí. Una vez me pusieron los cuernos, no me los pusieron nunca más. ¿Ay, que cortó por lo sano? No, no le corté, pero se los tendría que haber cortado, y no los cuernos. A ver, usted, engaño, ¿qué hace? Ah, yo indignación. ¿Con qué se lo cortaría? Ah, con... ¿Con una trincheta oxidada? No. ¿Con un tramontina? No. ¿Con un coso de esos que usan los chinos? No se lo corta. Para hacer ta, ta, ta, ta, ¿no? No. ¿Se lo muerde? No. Por favor, Rayo, ¿qué le pasa? Bueno, qué sé yo. Se lo pinto con miel. Lo tiro arriba de un hormiguero, uh-huh. Hormigas coloradas. Sin miel, ¿sabe cómo viene? No, no, no. Con miel, con miel. Y después, ¿qué? Unos hormigueros también. Después los hormigueros. Veo que tiene la lengüita así, así enrosca. Ah, ahí. Enrosca. Y enrosca y tira. Ah. No, al operador Merlin le gusta que le enrosque y le tire. Dice que le corre un escalofrío por la espalda. Sí, le vamos a pasar una por canaleta, la... ¿Sí? Uy, Dios, no quiero imaginarlo. No, horrible, horrible. Leo, ¿no se va a afeitar usted? ¿Yo? Yo soy Leo. No, usted se tiene que depilar. Pero tiene una sombra acá. Tengo una sombrita, sí. Me han crecido los bigotes. Ya, se va de vacaciones allá, y bueno. Fin de semana, largo. Claro, larguísimo. Larguísimo. Imagínese, tardé 11 horas en llegar. ¿Cómo 11 horas sin llegar? Le cuento, yo a las 4 de la mañana me levanté. Salí y fui a buscar a mi amiga Banfield. De ahí nos fuimos a Avellaneda a buscar a mi amigo. A las 8 subimos en Avellaneda a la autopista. Y llegamos allá a las 8 de la noche. Íbamos a paso de hombre. Bueno. De un hombre lento. De un hombre, si como yo. Si hubiese sido de un corredor, bueno. Claro. Escuchen, vos siempre se dice a paso de hombre y no de mujer. Ya que somos iguales. Porque las mujeres van apresuradas con los taquitos tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y el auto no va así. No, bueno, hay partes de la ruta que no están como para ir de taco aguja. Y no, la verdad que no. ¿Sí o no? En rollers. Si hubiese ido en rollers llegaba antes, le puedo asegurar. Esquivando así, ¿no? ¿Sabes lo que me revienta a mí cuando estamos a paso de hombre? Que te meten la trompa para ganarte un espacio. A mí no me mete la trompa nadie. ¿Nadie? No. Yo voy en el auto y si alguien toca el culo le rompo la trompa. Es así. Claro. Exacto. Pero bueno, 11 horas es un gran récord. Un récord de bestialidad. Fue en burro. Lindos días le tocaron porque acá llovió. Mire, el domingo, porque obviamente el sábado llegamos a la noche directamente a comer y dormir. Claro. El domingo un día milanesa hermoso. Hecha. No, siempre comimos en el departamento, está una cuadrita del mar. Así que no comemos en la playa, comemos. No, en no, el... pero digo por ahí, llegaron con hambre y usted hizo milanesa para hice comer. Hice milanesas, fui y compré pero las hice con pan rallado, con todo, sí. Nada de comprar esas no preparadas. No conozco la milanesa sin pan rallado. No, pero algunas discúlpeme. La hacen con mire. Con un pan rallado viejo, asqueroso, no, con no, agua. No, tiene yo que lo ser. Hago bien casero todo. No, tiene que ser el pan rallado. Mis exquisiteces son así. Sí, ya sé. Bien. Sí, señor. Vamos a los teléfonos, ¿qué le parece? Sí, dele. Si quieren opinar sobre el hecho que ha ocurrido hoy, pueden llamar y dar su opinión. Sí, acá nos han mandado también un mensajito acerca del tema. Después vamos a estar leyendo algunas cosas. Bueno. 02-37-466-6559. Sí, y si no, manden mensajes al 15-61-54-03-59 o a mi celu, los que me conocen. Muy bien, muy bien. Acá dice mostrar. Yo voy a mostrar. ¿Qué es lo que no va asuste, a mostrar? No tenga cuidado con lo que muestra. Primero, por duplicate, favor. Duplicate. No tiene nada que ver con nosotros. Nos mandan mensajes de duplica. Sí. Por favor. Y bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir ¿A dónde? Al primer tema de la tarde. Dale. Porque lo he decidido así. Si usted lo dice, yo acato lo que usted me dice. Y acato. No acoto nada. No. Acoto o ir a comprar. Cato era Bruce Lee. ¡Ya! Claro, era Bruce ¡ya! Lee. Ya llegué, decía. Era. Se pusieron locos. Bueno, chicos, chicas, vamos al primer tema que se trata de esto. Esto es Creedence Clearwater Revival. en el Harbour Hall, en la primera gira de Greens en Europa. Así que tiene unos años. Esto es La Sombra de Tombstone o Tombstone Shadow. Dale. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Hay mosquitos. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Tenemos una nota espectacular. Hay gente honesta en este mundo. Hay gente honesta y otra que no es tan honesta. Pero sí. Bueno, un hombre con doble personalidad confiesa el crimen de su otro yo. No me diga. Y tenía doble personalidad, ¿qué quiere que le diga? Pero era honesto. Y ahora no le quedaron dos personalidades, no. Quedó una sola. La otra está presa. La asesina. Digamos. ¿Pero apresaron a la personalidad o al mismo hombre? No, al que mató, porque el otro era otra persona. Pero era él. Pero era otra persona, para él, que tiene doble personalidad, era otra persona. O sea que hay un inocente que está preso. Y en cierto y sí, en cierta medida. Hay un culpable y un inocente. Y bueno, Medio preso, medio inocente. Es medio. Es así, como dice don Leo. Merlin. Cuénteme la noticia entonces. Bueno, un joven de 23 años que declara tener doble personalidad, ahí tenemos la primera cosa honesta, ¿no es cierto? Confesó a las autoridades de Lynchburg, Pensilvania, haber robado un restaurante chino. Luego de haber leído la noticia en el diario y darse cuenta que él, o mejor dicho, su otro yo, había sido el responsable. Ah, pero ese choreo es mío. Se lo estaban indicando a otro. Y él, no, es de mío. Bien, fuentes de la policía local informaron que el muchacho había sido detenido después de su confesión, en la que expresó que no se sentía bien y que recordaba haber hecho algo estúpido. Sí, haber confesado. Pero bueno, en su declaratoria el joven explicó que había ido a cenar al restaurante chino y tuvo una discusión con el mesero. Porque se le dice mesero. Si es mesera, es ¿sí? mesera, claro. Está la mesa y el meso, digamos. Porque es así. No le creo nada yo. Claro, la mesera, ¿qué atiende? La mesa. ¿Y el mesero qué atiende? También. El meso. ¿No es así? Entre la presidenta y el presidente. Tengo doble personalidad. Bien, en su declaratoria, el joven explicó, decía, que había, no sé qué pasa en internet, que había ido a cenar al restaurante chino, tuve la discusión, se peleó. O sea, él hablaba en su idioma y el chino hablaba en su chino. ¿Qué va a hacer? A partir de ese momento perdió el conocimiento y cuando volvió a tomar conciencia, para mí que el chino le pegó un saque. No, el saque son los japoneses. ¿Qué está diciendo? El saque son los japoneses, ¿no? Le dio un golpe y lo desmayó. Es terrible lo claro. que está diciendo. Estaba jugando a los videogames en la casa de un amigo. Cuando se despertó estaba en la casa de un amigo. Una cosa, para mí se recontra rechupó. Bueno. La verdad que una vergüenza esto. Claro, al día siguiente, al leer la noticia en el periódico, se reconoció y simplemente se entregó a las autoridades. Y se me parece estúpido. Que se fue yo. Usted tiene doble personalidad. Sí. A usted en algunos lados lo llaman Oscar Rayo, en otro Martín Rayo, en otro Oscar Martín Rayo, en otro pedazo hijo de puta. También, mucho. Mucho de eso ahí. También lo andan llamando José Trueno. José Trueno, me dicen. Cuando come poroto. Eso es otra familia, yo les digo siempre. Yo soy Rayo. Los relámpagos son los relámpagos y los truenos son los truenos. Estamos de acuerdo. Me acuerdo del trueno naranja, un Chevrolet que se corría en los años 70. Estaba la liebre y el trueno naranja. Era la lucha automovilística. Sí. Nada. Bueno, chicos, hay que estudiar más, ¿eh? Sí. Vamos. Hay mensajes. ¿Tenemos mensajes? Sí. Ah, bueno. Tenemos un mensaje de Carlos Ermitarello que dice que le mandamos un mensaje, que él manda mensaje y no nos llegaron. Y me pregunta qué empresa tenemos de teléfono. Le digo que no sé. Diego Cruz Fadrique nos dice que manda saludos desde el inconmensurable Estado de México. También Marina Viaba nos está escuchando. Hola. Lola Hollywood, que no sabemos qué onda, quién es, porque tiene un nombre raro y un apellido. Lola Hollywood, ¿no? ¿Quién será? ¿Tendrá nombre verdadero? No sé. ¿Qué se esconde detrás de una Lola Hollywood? No sé, ¿Lola es Dolores o no? Sí, Dolores. Y bueno, se llama Dolores Hollywood. Yo no le creo que se llame Hollywood. ¿Dolores? Bueno, ¿qué de la cara? ¿Qué de la cara? ¿Qué de la cara? Dice, sí, vamos, después hablamos. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Atención. Nueva solución para la calvicie. Ahí tiene, Oscarcito, usted que se está quedando medio pelado. Me estoy en el medio. Uy, le hago un masaje capilar, pero se me está quedando pelado como mi amigo Rubén. Sí, sabe que es terrible. Pero bueno, hay solución. ¿Sabe cuál es la solución? Pelar. Tatuarse. Tatuarse los pelos, los cabellos. Cabellos. Es una alternativa a los costosos implantes. Claro, en vez de implantarte un pelo que se te va a caer, lo que tienes que peinar, no. Directamente te lo haces como tatuaje. Lo tengo largo, digo. ¿Cómo me los corto, digamos? No te los cortás. Nunca van a crecer, van a estar siempre iguales. Siempre igual. ¿Te haces un rulito así en la frente? No, ahí voy a parecer Bihaley. Y bueno, pero peor es parecer pelado. Voy a aparecer Bill Haley. No, no, no. Yo me haría un flequillo a lo Moe. ¿A lo Moe? A lo Moe. ¿Y bigotito a lo Moe High? No, no, eso es Hale, otra cosa. ¿No? No, no, no. Qué desilusión. No, bigotito me haría los bigotitos así tipo, qué sé yo, D'Artagnan. Ajá. En la época de los tres mosqueteros. Así para arriba y acá la mosca me haría. Wow. La mosquita acá. Wow. ¿Sabes qué? Mato. Y con el cabello al viento, que no voy a tener. No, no se despeina nunca, nunca con el tatuaje. Nunca. Y se lo puede hacer de un color y mantenerlo nunca con canas. Y si es piola, se hace algunos tatuados de blanquito. Y algunos blanquitos me tengo que hacer, porque sí, si no... Sí, si no, no combina con el resto del cabello. Te pusiste la tintura. Y claro, ¿viste? No, ya no, formé. No. Tienes razón, tienes razón. Bueno, la alopecia es un tema delicado para muchos hombres. La alopecia es quedarse pelado. No pueden poner quedarse pelado. No, tiene que poner alopecia. No, se llama alopecia. Y bueno, sí, piojo de pediculosis. Y bueno, no tiene acento. Alopecia. Alopecia. Alopecia. La alopecia. Bueno, qué sé yo. Da igual. Bueno. La pelada. Tanto que los trasplantes capilares son una nueva moda en el campo de las cirugías estéticas. Sin embargo, su alto costo es un impedimento para la gran mayoría. Pero a no desesperar, una nueva solución aparece. Asomar para todos aquellos que no tengan el dinero suficiente para un implante, tatuarse la cabeza. Sí, la alternativa barata y permanente es no hacerse la permanente, es otra cosa. No. Hacerse, ponerse el rulerón ese grande, ¿no? Enroscarse el cabello. La topa. No hay que pronunciar cabello, hay que decir cabello. Cabello. O cabello. Cabello, cabello. ¿Cabello le gusta? Bueno, cabello, cabello. La pelambrera. Bueno, qué sé yo. Es la de tatuarse pelos en el cuero cabelludo. Ajá. Claro que no estamos hablando de una frondosa cabellera para lucir los pelos al viento. Ah, ¿no? No, la idea es raparse y marcar con tinta unos pequeños puntos en la cabeza que simulan a pelitos recién cortados. Ah. Pero qué lindo, lo acaricias y nunca te pincha. Exacto. Creo que cuando el pelito crece empieza a pinchar. Sí. Raspa. Raspa un poquito. Entonces raspa un poquito. Claro. Entonces, de esta manera, pim. Exactamente. Che, Carlos Mitarello, que está diciendo que es un que hoy está criticón, que dice que somos retruchos, que la tía tiene doble personalidad. No, sí. No, la tía tiene una sola personalidad. Una sola personalidad. La tía Leo yo tiene soy una la sola tía Leo, nada más. Claro. Afuera es Leonor, es otra persona. Es otra persona. Este es el personaje. Personaje. Claro que sí. Pero tiene doble personalidad usted. No. Tengo una sola. A veces sí, cuando se suelta el cabello. Bueno. Cuando me suelta el cabello se quenche. Bueno, la técnica es más complicada de lo que parece y consiste en la aplicación de pigmentos de distintos tonos, de grises en la piel para dar la apariencia de una cabeza rapada. Oh. Esto es doloroso, chicos. Es un doloroso procedimiento que lleva un par de horas, pero los resultados son sorprendentes. Vos salís hecho otra persona. De ahí repente, está el problema de la doble te personalidad. Viril, bien macho, ahora con el pelo. Y todos te dicen, ¿te trataste pelito, puntito? Y también se puede, para que parezca más natural, entre todos esos puntitos, tatuarse un piojo o una liendre. Entonces parece que fuera natural. Yo me quería hacer una mariposa multicolor. Yo al menos. ¿Una mariposa tecnicolor? No, multicolor. Ah, no, tecnicolor. No, bueno, usted hágase lo que quiera. Usted hágase lo que quiera. Yo no me voy a hacer nada. Sí, mire qué bello cabellera. Tengo una cabellera rulienta natural. Exactamente. Que mire en este momento qué hermoso peinado que tengo. No, la verdad que sí, tiene el rolete. El rolete, decía. Un rodete. El rolete. ¿Qué es el rolete? El rolete es cuando hay mucho, a rolete. Bueno, pero no es un rolete. Gran cantidad. El rolete es otro, eso, no el rodete. ¿Esto es un rodete? Que rima con un montón de cosas. Que con no alderete, sí. Con bonete. Con juanete. Juanete, billete. Periquete. Ojete. No, ponga ahí el pip. No. Puso pip en todos lados, menos no. Bueno, por la duda. Bueno, quería contar esto. No, basta con el burrón. Bueno. Quería contar esto. En mi época... Que yo tenía hace toda la 30 años. Cuando yo tenía toda la cabellera, en los inicios de la neurona. No mientas, usted la cabellera la perdió antes de no, empezar la no, neurona. No, no, no. Vamos. No. En serio. Había un procedimiento que lo leí, ¿no? Lo estudiamos y lo analizamos en la vieja neurona. Y era más barato. Uno llevaba el pelo, ¿no? El cabello. Sí. Uno llevaba el cabello. y con un punzoncito le iban introduciendo el pelito de abuela. Ay, ay, ay, ay, ay. Así que ese sí que era doloroso. Ese sí que era doloroso. Y sin anestesia, había que bancársela con un señorito. Ah, no. Y yo dije, no, yo si me quedo pelado, bueno, ¿para qué lo habré dicho? Me estoy quedando pelado. Estoy pensando mucho en esa forma, ¿no es cierto? Quiero hacerme un entretejido acá atrás. ¿Un entretejido? Es así redondito, ¿cuánto me puede salir? No sé, pero así le queda bien. Usted es sexy así como es. ¿Te le parece? Pero sí, va a tener mucho éxito con las chicas. Bueno. No sé. Y sobre todo no sé por qué, con las chicas. Con las amblíopes. Con las amblíopes. Esto es terrible. Bueno, tengo otra noticia. No sé si tenemos tiempo, Leo. ¿Cuál es la noticia? Dígame. No tenemos tiempo, pero no. Sí, después sí. Sí. Vamos a hablar de pornografía a niños, ¿eh? ¿Cómo? Sí, le pasan una película, no sé qué onda. Después vamos a estar hablando de esto. 0237-466-6559. O si no, manden mensajes al 15-61-54-03-59. Recuerden que pueden hacer comentarios a nuestro teléfono, al 15-61-54-03-59. Sobre todo o al teléfono de la tía Leo. Al teléfono de la tía Leo también. Y los que están atrapados en internet. Que también, pueden poner la neurona y ahí poner me gusta, entran a la neurona. Y después los agregamos al fan club. Exactamente. ¿Sabes quién tiene doble persona? ¿Quién? ¿Lidad? ¿Doble persona? ¿Lidad? Diego Fadrique. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y porque cumple 2 días. No, ni lo diga eso, lo van a denunciar. 2 días. ¿Cuántos dice que tiene? 40. 40, pero ya hace un mes que tiene 40, lo festeja ahora. Todo porque quiere doble regalo, no, qué atrevido porque, ese Diego porque Fabrique. Dice que no, como se fue a México tarda más. Claro, en porque hay diferencia de meses. Claro. De horario. Yo pensé que era de horario, no de meses. No, de horario, bueno, pero vámonos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras, se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. viernes, 22 horas, por tu estación de música. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, tía Leo? ¿Cómo le va? Bien, encontramos una noticia. Sí, espantosa, pero que bueno. Que se le puso pornografía a unos niños en un cumpleaños. Es, y yo después le voy a contar horrible. Lo que pasó en la escuela donde yo trabajaba. Algo muy similar. Primero contemos la noticia y después le digo lo que nos pasó en la escuela. En lugar de un DVD de Los Pitufos, le mostró fotos de alto contenido erótico. No sabe cómo estaba la pitufina con el pitufo gruñón. Estaba como loca. ¡Opa! No, terrible fue. Pero bueno, fue un error. Fue un error. Un cumpleaños infantil tomó un giro inesperado cuando los chicos empezaron a escuchar a nuestra amiga Amanda. Ella es Amanda. ¿Amanda? Amanda, sí. Cuando el padre del agasajado se confundió y en lugar de poner un DVD con la película de los pitufos, le mostró a los niños imágenes pornográficas que tenía en su computadora. ¡Idiota! ¡Idiota! Sí. Según un informe de la policía de Utah, hijo de Utah, el señor había alquilado el DVD de los pitufos y cuando los chicos se sentaron frente a la pantalla gigante conectada a la computadora desde donde el hombre intentó ejecutar el disco. Así se dice, ejecutar el disco. Sí, poner el play. No sé. No, este no era. ¡Maldición! Y empezó a tocar todos los botones y dice, oh my God. Y que todas esas cosas que dicen en esas películas de alto contenido, de desnudeces. Comenzaron a verse las fotografías de mujeres desnudas teniendo relaciones sexuales. Oh, no. Terrible. Voy a investigar dónde está este señor. Ante el asombro de los pequeños, el hombre apagó inmediatamente el proyector, pero el daño ya estaba hecho. ¿Ya habían roto el DVD? No, los chicos estaban todos abondiéndose. Estaban todos con las babas por acá. Quiero más, quiero más. Era un campamento, se armaron las carpitas. Y claro. El resto de los padres y madres se escandalizaron y llamaron a las autoridades. ¿A la o a las? Las. Bien. Luego de investigar el caso... Pará. Déjame. Yo no fui. No, usted no. Esa Amanda que me tiene como loco. Se me mete en el cuerpo. Luego de investigar el caso y de examinar la computadora... bueno, ¿ve? Ahí allá está adentro ella. La policía informó... No me haga así. ¿Qué no pasa haga así. Hoy? Póngame el burro. Póngame el burrito. Bueno, la policía informó que no levantará cargos. Gracias. Y que simplemente se trató de una equivocación. Pero sí, se equivocó el hombre. Bueno, esa equivocación quilombo. Surgió en la escuela. Cuénteme usted su Cuando historia. Yo trabajaba en la escuela 59 de Mariano Acosta. Uh-huh. Las maestras habían ido a un lugar acá en Ramón Mejía donde hay strippers. Ajá, y eran la muy zorritas, se habían filmado cuando estaban sobándole ciertas partes. No, es mentira sí. Eso que soban. Bueno, toqueteaban, qué sé yo. Buah. La cuestión es que las chicas llevaron un DVD, un VCD, no sé qué era, a la escuela para que veamos en la sala de maestros cómo lo habían pasado ese fin de semana. Mirame cómo lo estoy re tocando. Bien, re contenta, qué sé yo, que te quiero otro. Bueno, después tuvo la hora de biblioteca, fueron a ver películas los chicos. Buah. Cuando se fueron a las casas, al otro día vino la madre de uno de los chicos y le dice a la señorita: señorita Mariana, mire, este CD no es el que trajo mi nena. El que trajo mi nena era de, y no me acuerdo qué. Este CD me parece que es suyo y bueno, menos mal que la nena no lo vio. Así que no voy a hacer ningún escándalo ni voy a decir nada en dirección porque me imagino que esto era algo privado. Pero si la nena lo hubiese visto, usted ya estaba denunciada y no tenía más trabajo. Claro, así que bueno, y Mariana, la maestra... que se hace la pacata, se hace la qué sé yo. Ah, la más, sí, son las peores. Esa con trencita sí. Y anteojo. Ah, sí. En las películas me las muestran no sabía así. Dónde meterse. Bueno, eso, porque eso no se debe hacer en las escuelas. ¿Dónde se debe meter eso el CD, en la, ¿no? Claro, en la ranura. Pasó la tarjeta a la ranura hasta que se acabó el crédito. Así que vos sos pacata y con trencita y anteojo. Mirá vos, se hacía la pacata la maestra. En las películas triple X sucede eso. Vio que son secretarias. No, nunca. A mí me contó un amigo que es fanático de ese tipo de cine. Usted siempre le cuenta a un amigo. Sí, y bueno, ¿lo conoce Pablo Tedesco? No, uy, se me escapó. No, lo no, conozco. No. Él quiere poner una... tiene un negocio, un negoción. Él quiere ser gallo, pero... No, pero veo que tiene un negoción que no quiere contarlo. Y yo no sé. Si lo contamos, por ahí alguien se hace la plata con el negocio. Yo no sé si no patentar la idea que tiene. No sé. Es terrible esto. Bueno, vamos ahora a lo que sigue. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Señoras, señores, y este es el último bloque de noticias, porque después vendrán otros. Este es el último de ahora, de now, de this moment. Diseñan, y le quiero decir a Carlitos Smitarello que no le tengo miedo. No que anda amenazando. Miedo. Anda amenazando. Y bien. También quiero darle un saludo desde Bolívar, nos están escuchando. Qué Germán. Lindo. Sí, Germán, Tiago y Sonia son un matrimonio con un nenito divino que conocí a través de Mercado Libre. Le compré un par de cosas para Gael, uh-huh. Hicimos una linda amistad y a través del Facebook nos mantenemos siempre en contacto y bueno, nos están escuchando ahora en este momento y nos dice que manden saludos a Bolívar, así que a Germán, a Sonia y a Tiago, nuestros nuevos oyentes desde Bolívar. Vamos todavía, un aplauso. Vamos, Bolívar. Muy bien, Bolívar, por estar presente. A invitarlo no. Y también a Anita, Anita. La mamá de Luchi que me cuida al nene. Ah, bueno, bacanudo. A la gente... Está contento y tira tiro el tipo. Una cosa de loco. Bueno, a la gente de Bolívar, que esto se propague por Bolívar. Sí. Algún día iré a Bolívar. Recomienden. Hagan enlaces. Pasen, compartan el enlace y un día vamos a Bolívar a transmitir desde ahí. Vamos a transmitir desde hagan ahí. Hagan los contactos con la radio de Bolívar. Pero cómo no. Sí. Diseñan cubiertos para hacer ejercicio durante las comidas. ¿Cómo es eso? Bien, vamos a leerlo. Dale. Espera que se me pase un poco la tos. Me parece estoy que tratando de respirar y no morir en pelota. El intento. Hola, pariente. Estamos aquí transmitiendo desde FM Moreno. ¿Pero 90.1. ¿Quién es usted? Yo soy Joaquín Zamora. ¿Zamora? Sí, si no la canta, la llora. ¿Y siempre se le demora? Bueno, tengo unos comprimidos que me ayudan a... Pues hombre, que coño. No sé. Sí, no, el coño no tiene que decir coño porque no. Lo mismo que si usted dice picha, está si muy dice, mal. ¿Y si dice concha? Es un nombre. Puede ser Marina. ¿Marina Viaba? No, Marina es una concha marina. Marina Viaba está meta a hablar con Smitarello en el fan club de la neurona. ¿Por qué no hablan entre ellos en su chat privado? Exacto. Yo me toca enterar qué está haciendo Alvin. ¿Quién es Alvin? Alvin Lee. Alvin. No. Uno está en Italia, el otro está en Suiza. Y bueno, que se hagan amigos y charlen ahí. Están charlando en el fan club de la neurona. Esa la neurona da para todo. Y bueno, y están mientras escuchan y hablan. Mientras hablan, escuchan. ¿Puede escuchar y hablar? No. Ah. Yo cuando hablo no me escucho. Yo escucho, hablo, no me escucho cuando hablo. No, yo cuando hablo no me escucho. ¿Ah, sí? No. Bien. Para estar siempre en forma, inclusive mientras se almuerza, una empresa de artículos para el hogar acaba de lanzar al mercado un set de cubiertos para tonificar los músculos durante las comidas. ¿Pero qué tiene una mancuerna con pinche y con...? ¿Cómo es? Yo le digo. El juego consta de cuchillo se dice. Tenedor y cuchara. Cada uno con una mancuerna en el mango. Los dos primeros tienen un peso de 1 kilogramo y la cuchara el doble. ¿Por qué la cuchara el doble? Va a tomar la sopa. Tendrían que inventar un dispositivo para que no hagas ruido la sopa cuando toman los viejos y los nenes. Y los mal educados. Es feo eso. ¿Pero por qué hace así? A él le gusta. Acá el operador toma sopa y hace ruido. Caldo con municiones toma. Con municiones. Ese es fantástico eso. Tremendo. ¿Sabe qué son ricas las picadas? Las picaditas. ¿Las picadas? Las picadas. Sí. Germán me debe una picada. Bueno, que pague. ¿Para cuántas personas? Que pague personas? La picada. No sé, pero siempre pone foto en el Facebook. Sale picada, sale esta comida, pero no lo avisa durante para que yo pueda ir hasta la casa. Claro. Lo avisa cuando ya está comida. Es fea. No, muy fea la actitud. ¿Cómo puede ser eso? No sé. Yo le digo la verdad, yo... Bueno, siga contándome. El set está diseñado para los amantes del ejercicio físico. O sea, para mí no. Para usted también, por lo que veo, no es ningún amante del físico. Yo caminar una cuadra, para mí es ejercicio físico, discúlpeme. Yo correr un colectivo, pero ni que me haya olvidado la billetera arriba. No, no, olvídate. Bueno, que también tienen un poco de sentido del humor. O sea, te no sé, estás comiendo y te reís, por ejemplo. Y claro. Y todo, y claro. Yo que feo razón, cuando digo, uno escupe. Se ríe cuando está comiendo algo, entonces le queda la comida como acá, y la mandíbula le duele acá. Claro, te duele la mandíbula cuando estás comiendo, cierto. Y te hacen reír. Sí. Y como que te duele y no, ay, es horrible. Sí, y uno no quiere largar el bocado. Y no. Peor cuando estás tomando un líquido y te dicen algo y ¡puf! No, pero ¿sabes que a mí me pasó una vez? Por no escupir lo que tenía en la boca. Me salió por la nariz. Qué feo la Coca-Cola por la nariz. Efecto spray. Spray. Claro, super spray. Super spray. Qué barbaridad. También me ha pasado algo muy cómodo. Después lo cuento. Bueno, este vocero de la empresa dijo que es para la gente que tiene humor también, ¿eh? Que se comercializa el producto y lo vende a $140. Ideal para no comer con culpa, digamos. Bien, dicho todo esto, vamos a pasar a el disco que nos compete. No, siempre dice lo mismo usted. ¿Qué dije? Compete, sin pete, basta. Es un disco nada más. No se ha atrevido, Rayo. Escuche esto. Ahí empieza, Este es un tema que se llama El Mandato, de El Reloj, que está girando por estos días. Y por estas fechas. Y que creo que pronto lo voy a ver. Es un simple que salió en el año 1973. Con Willy Gardy a la cabeza en primera guitarra. Frecia en voz, bajo y voz. Y el baterista... Espósito. No me acuerdo. Juan Espósito. Listo. Vamos a escuchar este tema. Póngalo desde el principio y va a ver qué grupo que escuchábamos nosotros, los chicos del 73. Dale. Thank you. Maté dos neuronas de un tiro. Señoras, señores, seguimos en La Neurona, 02-37-466-6559. O mensajes al 1561-540359, que ya hay un mensaje que dice, por favor, cambien la cortina, que es horrible. Firma, tía Leo. Esa es la doble persona. Es horrible. Mire que hay canciones, pero... Ese de Lollipop, que es lo mismo que pene. Lollipop, se trata de una de pene. Uy, me mató con el pip. Sí, la verdad, bájele un poco, operador, claro, al pip. No hace falta tanta violencia. Para marzo vamos a cambiar el sí, por favor, la cortina. No me salía él, no era él, por eso no me salía la frase. Era claro. la. ¿Es verdad que usted tiene un test para hacerme a ver qué personalidad adopto sí. cuando salgo? Exactamente, vamos a hacerle a la tía Leo a ver, pero pregúnteme. Un test. ¿Se está sacando la remera? ¿Qué está haciendo? Por favor, se olvidó de depilarse. Sí, no me depilé el pechito. Escúcheme una cosa. ¿Sabe que hay los jugadores se depilan? Ajá. Hablando de depilar, las piernas se depilan. ¿Qué sé yo? Porque dice que corren más. Por la fricción de la del aire. ¿De la qué? ¿De la porque qué? Son todos uno, ¿sabe qué? Todo lo que se hace en la depilación. Son todos una manga de no salidos del club. Tragamonedas. Pero sí, ¿sabe qué? Déjeme. Yo, pues, la tragamonedas tiene que poner moneda. Bueno, tengo un nuevo número, si ustedes quieren llamar a mi nuevo celular, al 1584-3255-5588. Si no lo anotaste, después te lo mando por Face. O escuchen el programa dentro de 3 días que aparece grabado. Exactamente. Bueno, vamos al test. Vamos a hacer un hágame test un test a ver si cómo qué personalidad adopto yo cuando salgo. Exactamente. Creo que a veces yo salgo. Sí, cada tanto se hace una escapadita. Algún lado salgo. Uh-huh. No sé a dónde. Uh-huh. Bueno, a ver cuál es la personalidad que yo adopto cuando salgo. Porque parece que cuando uno sale no tiene la misma personalidad cuando uno está adentro. Y yo creo que no. ¿No? Bueno, a ver, pregúnteme. No es mi caso. Porque yo soy Martín Rayo Oscar. ¿O soy Oscar Rayo? Yo soy Leonor, pero acá soy la tía Leo. Está bien. Somos dos cosas distintas. Está bien. Vale. Pregúntale que la tía Leo va a responder. La tía Leo, ¿eh? La tía... No sé. No, Leonor. Leonor es otra usted persona. Usted es tía Leo, no aclare nada. Acá me preguntan, es que acá me están preguntando. Bueno, este es un programa para gente de mente ancha, de frente ancha, de pensamiento infinito. Frente amplio de liberación, como los pelados. Sí. Que tienen frente amplia. Ya le dije como me decían a mí, ¿no? ¿Cómo? Me están diciendo ahora. ¿Cómo? Carenasta. ¿Carenasta? Sí. ¿Qué significa? Cada día más cara. Buah. Hágame bueno. Las preguntas, por favor, que se nos van todos los oyentes. Bien. Va a un casamiento y te sentás en una mesa con personas que no conoces. ¿Cómo rompes el hielo? Con un picahielo. Espera un cachito. Sonreís tímidamente hasta que alguien empieza a hablarte. No. B. Preguntás de dónde conocen a la novia y después compartís tu anécdota al respecto. Me importa trepito cómo conocieron bien. A la novia. Vamos a la C. Le contás sobre un encuentro fogoso que tuviste la noche anterior. Sí, les digo, ustedes no sé quiénes son, pero ayer me pegué unas. No digas nada. Bien, está bien. Bien. Acá le vamos anotamos, punto C. Dale. Punto C. Yo me anoto también, dale. Punto C. Bien. Número 2. Si esto va para todos, chicos y chicas, ¿eh? Sí, háganse el test. Si tuvieras que encarar un rol en un programa de TV, ¿cuál sería? A ver. A. Serena de Gossip Girl, salís airosa de cualquier situación. No, a veces la embarro, mira. Bueno, B. Carrie de Sex and the City, donde estés sos el centro de atención. Sí, de una. Yo entro y todas las demás son todas hippies feas. Bueno, vamos a la C. Cristina, de Grey's Anatomy. No, esa japonesa, ya es japonesa, a mí bueno. No, porque la tienen atravesada y además sospechan. No, bueno. Sospechan cuando miran. Cállese la boca. El otro Leo. ¿Cómo el otro Leo? Vamos a la tercera. Diga. En una fiesta charlas con una persona que trabaja en una prestigiosa empresa. ¿Qué haces? Le confesás que tu gran sueño es trabajar allí. B. Como la situación se te pone nerviosa, das media vuelta y te vas. Pero ni en pedo, yo me la banco. Sí, indagás sobre la compañía y le decís que sos la indicada para trabajar ahí. Yo le digo, flaco, ¿sabés lo que te puedo llegar a hacer si me das un laburo ahí? La 3. Te agarro y te... ¡Pip! No. ¿Sí? le enseña a esquiar. D. Bien, entonces la B. La A. La C. La C. Los dos, mira vos. Bien. Sigamos. Vamos a la cuarta. Estás en el cumple de tu suegra, oh, qué palabra horripilante, y en el brindis todos te miran para que hables. ¿Qué decís? A. Muy rica la comida. B. Estoy orgullosa de formar parte de esta familia. C. Si bailemos un poco, está medio aburrida la reunión. Yo le pongo un somnífero a la vieja, a la suegra, y que se vaya a dormir. Leo, o sea, la C. Usted la C. Bien. Dale, esto está complicado, ¿eh? Sígame. Después de la primera cita, ¿cómo te despedís? O sea, ajá. Después de una primera cita. Salgo con alguien por primera vez, ¿cómo me despido de la primera exactamente. Cita? Exactamente. A. Con un beso en la mejilla y una caricia en el pelo. Nah, por favor. Por favor. Bueno. B. Con un chupón y un toqueteo hot. Podría ser, vamos a ver, dígame la otra. Bien. De lejos de le decir, nos vemos. No, yo me subo los pantalones y le digo, nos vemos. Vamos con el 3. Dos. Están los dos acá, están como locos. Bueno, vamos al 6. Luego de estudiar mucho con una compañera de facultad, decidís hacer un break para... ¿Para qué? A ver. A. Hablar por teléfono con una amiga. Nah, ¿qué una amiga? Bueno. B. Preguntarle por su vida... ¿Qué me importa la vida de la otra? Bien. Está refumado, bueno. Y C, contarle cómo es tu vida sexual con pelos y señales. Pero sí, le cuento de la semejante. Sí, los que dos. Me mandó. Acá están los dos. No, basta. 7. Te vas de vacaciones con tus primas y los vecinos te invitan a comer un asado. Vos. ¿Qué hago? A. Aceptas sin dudarlo y te ofreces a preparar las ensaladas. B. Aunque son unos divinos, les consultas a las chicas antes de confirmar. ¿Qué le voy a preguntar a las demás? Yo lo que quiero. Bien. C. Le respondés que no. Salir a comer con extraños no va con vos. Pero por favor, la 1. Yo agarro y le digo, chico, le hago la ensalada. No lo puedo creer. Lo que eligió Leo es totalmente despreciable. El operador. Siempre aclaro porque a veces me dicen, Leo, te tratan de hombre. No, no. Y entonces aclaro que no. Que Leonardo es el operador. Leo es el operador y la tía Leo es otra persona que la tengo acá al lado. Ahí está Leo. Ajá. Ese es el operador. Bien, sí. Vamos, 8. Cambias de trabajo y tus nuevos compañeros te invitan a un after office. Bueno. ¿Qué outfit elegís? A. Un jean con una blusa y unas chatitas casual y canchera. B. Una mini con un top escotado y unos Stiletos, no sé lo que es. Son unas botitas en punta bajitas. Bien. Querés ser el centro de atención, digamos, ¿no? Ese es el B. C. Como no sabes qué ponerte, inventás una excusa y rechazas la invitación. Bueno, la verdad es que yo... Leo la 2. La 1, sencilla, porque igual, esté como esté vestida, siempre soy el centro de atención. Bien. Estoy creando un monstruo. Yes. Bien, 9. Vos y tu chico salen a cenar y se encuentran con una pareja de conocidos. ¿Cuál y es tu reacción? Primero me escondo porque seguro que estoy con el marido de no, alguien. Cállese no, cállese la boca. Vamos, cierto. A. Sí. Lo saludás con la mejor onda y después te vas a la mesa que reservaste. Por supuesto, claro. Yo creo que sí. Eso es lo mejor. Es lo mejor. B. Fingís que no los viste y caminás hasta la otra punta del restaurante. No, qué maleducado. No, qué horrible, eso no cobarde, se hace. Asqueroso. Eso no se hace. Bien. C. Das por hecho que van a comer juntos y te sentás con ellos sin consultarles. Ah, sí, claro. Pero ni en Pepe. Este pasa de largo, cagón. Pasa de largo, pero... Sí, pasa de largo. ¿Usted? Porque él está con un bagallo tremendo. No, qué feo. Bueno, si un día lo veo con una minita, me voy a hacer la boluda y le voy a decir, mire. Hola, Leo, ¿cómo estás? Ahora, si es un bagallo, ¿qué hace, Leo? ¿Qué hace, Leo? Hambre. Algún día lo voy a enganchar con una minita. Hambre, bueno. Y vamos al último, el décimo punto, digamos. En la playa, un bombón te desafía a practicar surf. Ah, sí. ¿Qué le contestas? Ah, yo creo que va a contestar. Obvio, soy bastante rapidita, así que seguro aprende enseguida. Vamos con la... Ya lo notamos así. Ya sin notaron saber directo. Sí. B. Paso, solo me divierte tomar sol. Pero ni en Pepe. Tomar sol me da horrible calor, me pone

Bueno, y ahí pasaba el tema Just Older, que se lo vamos a dedicar a Marina Biava, que dijo que es un temazo, a todos los miembros del fan club amigos míos, Cecilia Murrú también, y a Gabriela y a Rubén del fan club que me acompañaron en un hermoso viaje a la costa. Bueno, la canción que estábamos escuchando dice algo así como: ¿qué tal, tío? Ha pasado mucho tiempo, ¿te acuerdas de mí? Cuando recorrí estas calles solo tenía 17 años, un poco salvaje, un poco verde, he estado arriba, abajo y por la mitad. Después de tantos años y millas y recuerdos, aún sigo persiguiendo los sueños, pero no miro atrás. Me encanta la cama en la que duermo, es como yo, está un poco desvencijada, no es vieja, es antigua. Como estos vaqueros ya descoloridos que son mis favoritos, mi piel me sienta bien, no es vieja, es antigua. Me gusta ver tu cara otra vez, no eres peor por estar más gastado, respirando el aire de California, cuando conquistábamos el mundo éramos jóvenes y valientes. Tenemos secretos que guardamos hasta la tumba, y aquí nos ves espalda con espalda, hombro con hombro. Me encanta la cama en la que duermo, dice. Es como yo, un poco desvencijada, no es vieja, es antigua. Y bueno, dice, no soy tan viejo como para cantar las penas, pero llevo con orgullo los agujeros de estos zapatos. Puedes probar suerte hasta que te llamen farolero, pero no podrás ganar hasta que no dejes de tener miedo. Miro el espejo, no odio lo que veo, solo veo algunas arrugas de más. Ahora las noches son algo más frías. Tío, he de huir, ahora te toca a ti. Si ves al coach, a nuestro entrenador, dile que me he cortado el pelo, que he mantenido la fe, que aún sigo creyendo, porque solo soy un poco más antiguo. Así dice la letra de esta canción. Muy lindo. Me encanta lo de tío. Lo de tío. ¿Ya? Yo soy la tía. ¿Usted es la tía? Me tendría que haber puesto del operador la canción Jazz Older, sí, yo... bajita mientras decía lo que era y no de... No quiso. Operador, me está desilusionando. No quiso. Tenía que pasar esa canción bajita. Es un burro, tal cual. Bueno, divino. Che, el que se puso como loco fue Mariano Pelufo. No tengo idea porque no miro canales de aire yo. De hecho, me enteré que hubo... ¿Qué se le dicen de aire? Porque son los que andan por el cable de aire. No necesitas tener cable. O sea, con una antena... Una antena. Lo agarras. Sabes que hay muchas palomas monteras y destruyen las antenas. Las destruyen. Las cagan todas. Sí. No, bueno, es el techo, es una cosa asquerosa. Bueno, se puso como loco porque... Un comentario de Víctor, el último eliminado de la casa, hizo estallar al conductor. Ah. Visiblemente molesto le respondió. Ni idea. Sí. No vi nunca ese programa. ¿Qué sé yo? No, le dijo así, no me rompa más las bolas, con que hay favoritismo. No le rompa la bola al tipo, tiene razón. El tipo está para conducir y le rompe la bola con que hay favoritismo. Qué fea denuncia. Bueno, si quieren verlo, pueden verlo. Yo no, pero bueno. Se enojó. Hasta la mierda. Bueno, tía. Dígame. Tengo acá los puntajes de los tres. Los puntajes. A ver, ¿cómo nos dio esta encuesta? Test, no sé qué cuerno es. El test. El Cosmotest. Sí, en realidad yo creo que pasa, bueno, no sé. A ver, dígame. Dio bastante bien el test, ¿eh? A usted le dio demasiado confianzuda. Era de cómo, qué personalidad adoptás cuando salís, digamos, a algún lado, como hemos dicho antes. Usted tiene 15 puntos, tal vez 16. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo soy para esta revista? La tía y Leo, ¿cómo es? Te encantan las reuniones sociales, sí. Por eso nunca te sentís incómoda cuando estás rodeada de gente que no conoces. Por favor, soy el centro, están todos mirando lo que yo hago. Exactamente. Es más, siempre intentás abrirte. Bueno, no sé. Bueno, esto es un estudio. Y sí. Socializar. Aunque por momentos se te va la mano. Y otras cosas. La mano y se me va el resto del cuerpo. Exactamente. Así que bueno, tenés que aprender a distinguir entre. Exactamente, Amanda. Tenés que aprender a distinguir entre las diferentes personas y ámbitos en los que te manejas. Para tener en claro dónde podés mostrarte más desnuda o no. Más desnuda, ahí no dice más desnuda. Eso lo inventó usted. Bueno, más extrovertida y dónde no. Esto lo dijo nuestro amigo el psicólogo Marcelo Pacini, que es miembro de la Fundación Foro. ¿Qué sabe ese? Silencio por el foro, se decía. Un foro, por favor, un foro. Bueno, yo llegué a los 14 puntos. ¿Usted cómo es? Sociable y simpática soy. ¿Soy simpática? Muy bien. Cuando se trata de relaciones y de conocer gente, adoptás la actitud de una auténtica chica Cosmo. Me encanta. Sos una chica Cosmo, sí, Oscar. Simpática, ubicada y curiosa. Sobre todo curiosa. Sí. Además, siempre estás abierta, yo también estoy abierto. Me imagino. O abierta, según el caso, de donde vaya, a darle charla a los que conoces. ¿Sí? Bueno. Ajá. Ahora me dice así, trata de respetar los tiempos del otro y deja de lado los prejuicios para que el intercambio fluya aún mejor. O sea, que tengo fluya, mejorar. Que fluya. Tengo que, sí, tengo que, me, que mejorar ahí. Fluir. Gracias, Marcelo Pacini. Y a nuestro queridísimo operador, Leo, es tímida y distante. Tímida y distante. Llegó a los 6 puntos ahí rajuñando. Después Bueno, no sé. Retraída, observadora e insegura. Sí. Sentís que interactuar con los que te rodean es algo negativo. Pero yo lo vi bailando cumbia en una fiesta, no estaba muy tímido. Estaba solo, aparte había, estaba de copete. Estaba chupete. Estaba de copete. Seguro. Estás como loca. Como un elefante, ¿qué es eso? Claro. Bueno, no se entiende el ruido. ¿Por qué rechazás ir a un after con tus compañeros nuevos de trabajo? ¿Eso por qué? ¿Por qué? Esa noche no sé qué le pasó. No sé, porque yo lo invité, él me invitó, tomamos una cerveza y fuimos al after office. Bueno, está bien. Con esa actitud corres el riesgo de que te rotulen como una antipática, una engreída o una soberbia. Lo peor, podés quedarte sola, Lea. Sí, tiene cara de soberbia, Lea. Y engreída. Y otras cosas más que no puedo decir al aire. Bueno, ahora, ¿cómo te voy a desinhibir? Bueno, para evitar los nervios es bueno que realices actividades relacionadas con la expresión. Por ejemplo, el teatro. Mírese, es un artista. No, esa es una declamación, una cosa imberbe. Eso no solo te dará la oportunidad de conocer a más gente, sino que también te ayudará a conocerte mejor. Esto lo dice Paula Arrieta, que tenés que animarte para ampliar tu grupo de amigos. Sí, tenés ampliarlo, amigos. Porque siempre tenés los tres mismos hippies. Sí. Hacete amigo de otras personas. Sí, sí, sí. Y así vas a poder entablar fácilmente una charla super cool. ¿Super cool? Sí. ¿Super culo? No, super cool, bueno. cool. Listo, ahí vamos. Yeah. Sí, yeah. no se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Hey, hey, hey, hey, 02-37-466-6559 o 15-61-540-359. Nos llamó Carlitos Mitarellis, Mitarello. ¿Desde dónde nos llama? ¿Suiza? Desde Suecia. Suecia, siempre lo digo al revés, bueno. Es verdad. Que dice que no le mandamos saludos. ¿Le mandamos saludos? Yo le mandé varias veces, lo nombré y le contesté en el Facebook, así que no rompa lo que no. Bueno. No, no se enoje. Bueno, pero escúchame. Llama desde Suecia. Sí, dice que está lindo allá, hace calor. Tiene la ventana. Es que hace frío, ¿eh? Bueno, dice que para ellos 3 grados es calor, es claro. Como que 15 grados acá, sacó la cerveza afuera al balcón para que se le enfríe. Que le mandemos saludos a Michela de... Le mandamos, que le agregamos al fan club. Exactamente, que está escuchando desde Verona, señores. Sí. Impresionante. Otra vez aparte. Están viniendo todos los animales. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. No sé qué es ese sonido. Yo ni le hablé. Ni sé lo que significa. No hay que hablarle. No hay que hablar. Es un elefante. Ah. Un elefante rosa. Está trompita. Es verdad. Bueno, el hombre de Nepal reclama ser el más pequeño del mundo. Oh. Sí. ¿Y qué edad tiene? 72 años. ¿Dónde vive? Vive en el oeste de Nepal, que no sé dónde será el oeste. ¿Qué es lo que busca demostrar? Al Guinness World Record. Guinness World Record. ¿Qué es el hombre más pequeño del mundo? ¿Cómo se llama? Chandra Bahadur. ¿Cuánto Dangi. Mide? ¿Cuánto mide? Tan digamos. Solo 22 pulgadas, o sea, 56 centímetros. Un poco más petizo que yo. Sí, apenita, está en palo ahí. Yo podría estar en el Guinness. ¿Dan plata por estar en el Guinness? Sí. ¿Sí? Y la bastante. Puta madre. ¿Qué por podría... eso un tipo se metió 7 botellas en... ¿En el... No, 7 botellas, ¿con corcho o sin corcho? Llenas. Ah. Y después, sí, llenas de cerveza. Y después lo sacudieron y, bueno, festejaron. En... Impresionante, imagínense. Descorchaba lo loco el tipo. En el bolso se las puse. Como en el bolso. Y digamos bolso y decimos culo queda feo. No, culo no. Bueno, el Guinness World Record reconoce actualmente a Junrey Balawin de Filipinas de 23 pulgadas y media, o sea 60 centímetros de altura, como el hombre más pequeño del mundo. Así hay hombres que tienen eso pero de otra parte del cuerpo. ¿Cuánto? Por ejemplo el brazo. 25 o pulgadas, más. 23 pulgadas, ¿sabe lo que es de 23 pulgadas? Son 60 centímetros. Por eso, el brazo. Ah, el brazo. ¿Y yo qué dije? Bueno, no sé, qué sé yo. Leon Merlin tiene brazo re largo. Es la ley de la L, entonces. ¿Sabe lo que me dijeron a mí? ¿Qué le dijeron? ¿Sabe, que la mujer, ¿sabe lo que hacen, Leo? ¿Qué hacen? No, tía Leo no dije, tía, dije Leo. Que las mujeres le miran las manos a los hombres. Y ahí saben, opa. Opa, qué caballero, No sé, la verdad que me llamó, qué pedazo de meñique. ¿De qué se ríen ustedes dos? Así dicen. Yo acá tengo la noticia de los, no es noticia, tengo un informe. Bueno, ahora vamos al informe, porque esto es muy importante para nosotros que vivimos acá en Argentina, para nosotros. A ver. Bien, científicos rusos reviven flor de la edad de hielo. Una cosa... ¿Flor de también. Barra de hielo? No sé. Bueno, era un tesoro de la edad glaciar. Una madriguera, Dios mío, madriguera se dice, que contenía frutas y semillas varadas en el permafrost siberiano durante más de 30.000 años. ¿Tuvo ahí la florcita 30.000 años? De los tejidos de las frutas, un equipo de científicos rusos logró recrear una planta. En un experimento pionero que prepara el camino para el renacimiento de otras especies. ¿Cómo cuál? Por ejemplo... que no encuentren un huevo de dinosaurio. ¿El dodo? El dodo, puede ser. Y si no, qué sé yo... ¿Animales extintos? ¿Mamut? Huevo, puede ser un mamut, ¿por qué no? Era un mamut. Chiquitito que quería volar. Y si no, si encuentran las orejas, pero no podía avanzar. Wow. Bueno, eso es muy sexy. Es una maestra jardinera Kenchi. Canchi. Contu sería. Mi amiga Contu, amiga que Contu sería estudia Marta Caninera y pone un torrent de foto de perfil. Sí, divino. Bueno, qué sé yo, si encuentran un huevo de dinosaurio. Eso Susana tiene que dar la primicia a ella. Sí. ¿Vio Jurassic Park? Vi Jurassic Park. Bueno, eso es lo que hicieron. Así que bueno. Vamos al informe de la tía Leo en breves momentos. Aquí Claudia Ulrich, que es una periodista que no estudió nada, entonces trabaja en esta revista, se ve, hizo un informe sobre los 10 peores vecinos en la playa. Ajá, 10, nada más, contamos 10. Contamos 10, hay más. Después podemos agregar. Sí, o pueden mandar mensaje, llamar y contarnos alguna experiencia que hayan tenido en la playa con alguna cosa de eso. Imagínese, usted está por darle el mordisco al sándwich de milanesa. Por ejemplo. Diga. Uno. En primer lugar están los que agitan la lona contra el viento huracanado y te hacen milanesa. Sí, y yo con las pechugas al aire me quedan supremas. Claro. Usted ya es una suprema. Son una suprema, pero a la crema. A la crema. Sí, ¿cómo puede ser? Sacude y no le puede decir, vieja, ¿qué hace, vieja? Y ponete la pila recatada, loco. Claro. Eso también, tener de ese tipo de vecinos. Dígalo. Dos. Los que, como nuestro amigo Smerling, no hacen ningún deporte durante el año, pero en la playa juegan a la pelota al lado de la reposera y te cagan pelotazos. Eso es verdad, pues le pegan mal, tan mal. No saben jugar, y encima descalzo, después le duele la uñita. No saber, pero no tienen la distancia. Pero ni la distancia, claro, ni la pegan. Lectura de la trayectoria de la pelota en el aire, ni la velocidad con la cual van. Juegan al tejo. ¿Te agachas y me dejo? No. Nunca contra el viento. No hay que mirar contra el viento porque por eso. Ni escupir para arriba, ni decir de esta agua no de beber. Exactamente. Porque es lo peor. Es lo peor que hay. Bien, a Contu también, que está escuchándonos y que la nombramos. Sí, la nombramos. La nombramos recién como la maestra Jardinera Kentis. Sí. Bien, vamos a mandarle un besito. Y le dedicamos el tema que ya pasamos de Just Older, que no lo escuchó porque se enganchó ahora. Bueno, que lo escuché. Pero ya lo conoce. Lo debe haber escuchado como 3.800.000 veces. Más o menos lo conoce. Bien. Otros que rompen las pep. Los padres modernos. Esos que recién ponen orden cuando el niño te vacía el tercer balde de arena en la cabeza. Uh-huh. ¡No molestes a la gente, Gael! Por ejemplo. Esa soy yo. Claro. Gael, deja de tirar arena, que no sos un perro. Tira arena para atrás, mi hijo. Hace un pozo como si fuera perro. Y le tiraba la arena. Y le caía en el toro a una que estaba ahí. ¡No, qué feo! Claro, mi hijo ningún boludo donde tiraba. ¡Epa! Después tenemos los vecinos asquerosos, que son los antiecológicos. A ver. Son esos que piensan, total, el mar se lleva todo y hacen un basurero alrededor de su carpa. Pucho, yerba, bolsita, papeles de helado, la bolsa de los churros, todo tiran ahí. Qué feo. Muy feo. Esa gente hay que patearle la carpa. Sí, o el iglú. O tirarles con una de esos frisbee, pegárselo en la frente cuando están haciendo eso. Es más, yo a veces paso y le digo, ¿se te cayó esto? No, yo lo tiré. No, señora, porque la playa es pública, no es basurero. Ahí están los tachos ahí. La gente es sucia. Bueno, sucia. Sí. Vamos con el quinto. No sé a qué playa irá usted. Los ladrones de reposeras. No, ¿cómo ladrones? Invertiste todo el sueldo para alquilar una carpa. Pero los ocupas llegan antes que vos y se adueñan de tu camastro megatop para el mate. Es verdad. ¿Cómo puede ser? No, horrible. No, horrible. Los DJ de arena. Sí, esos son terribles. Vos te querés alejar y escuchar el sonido de las olas. Querés pasarla bien. ¿Y qué hacen estos? Ponen cumbia todo lo que da. O reggaetón. Cualquier cosa que no sea Bon Jovi. Es insufrible. Cualquier cosa. Claro, si fue Bon Jovi, está todo bien. No. Si ponen otra cosa, está todo bien. No, un poco está bien, pero tanto no. Ah, bueno. Después están los babosos de la orilla. Son los que simulan que están charlando y lo único que hacen es cocodrilearte, mirarte, te sacan la ropa con la mirada cada vez que te acercas o pasás. Ay. Si te agachás a hacer un pósito, pero claro, te hacen una radiografía. Yo me pongo los anteojos espejados. Sí. Usted se pone anteojos espejados, pero la cabeza apunta para bueno, donde está. Bueno, no sé, usted sabe. A la manzanita. No. Después tenés los que se ponen a hacer pipí cerca del mar, ahí donde estás vos. O las mujeres a que van y se meten a penita hasta la bombacha. Y es obvio que están meando. Si no, se meterían un poco más. Pero un poco más. No, yo pillo sentada donde estoy y total, él se va para abajo. ¿Cómo se va para abajo? Claro, se va para adentro. No, el mar, yo estoy sentada en el medio de la arena y hago pi ahí nomás. ¿Hace un pocito? No, así nomás. ¿Quién ve? ¿Quién va a ver? Claro, mire después me levanto y está todo lleno de arena la tanga. Estoy no. entangada llena de arena. Tiene que meterse adentro para hacer pis. Pero qué cochina. Y si me dan ganas de hacer otra cosa, me voy al departamento que me quede una cuadra. Está bien. Y caliento el agua para el mate, porque si no sale cara. ¿El agua caliente? Sí. ¿Cuánto le cobran? ¿Dos pesos? Tres pesos. Imagínate, yo tomo mate todo el día. Ahí. Es tremendo. Y cómprese una de 5 litros. Sí. Y listo, y ahí caliente el agua. Mire qué usted. Bárbaro. Diga. Bueno, después tenemos los asesinos de la sombrilla. ¿Cómo asesinos de la sombrilla? Son esos que clavan en la arena así nomás la sombrilla. Y con la primera ráfaga vuela la sombrilla, todo. Hasta hubo gente que falleció por eso. No, me está porque jodiendo. Le han pegado en la cabeza con el fierro y hubo fallecimiento. No. Por eso no me voy a reír. No, pero es cierto. Pero ¿sabes lo que me robaron mis inquilinos? Pelotudez. Yo alquilé el departamento. Sí. Y me afanaron un pie que era para cavar en la arena. ¿A usted le parece? No, qué feo. Bueno, eso no hay que alquilarle más. Y chao. Bueno. Devolverme el hace agujero. Es tremendo. Sí. Dígame. Bueno, después están los últimos, que son los Todos Unidos Triunfaremos. A ver. No hay un kilómetro de playa vacía y ellos se instalan tan cerca que hasta leen lo que texteas. O sea, lo que escribís en el celular te lo están leyendo de tan cerca que están. Está feo, horrible. Horrible. ¿Y sabe lo que más bronca me da esa gente? Que yo voy, me busco un lugarcito, me acomodo. Y vienen y se ponen adelante, me ponen la carpa y no puedo ver al nene. Porque que se va al agua. ¿Y qué sabe que usted está con un nene? Pero le digo, correte. Correte que ese lugar es mío. Y no me hacen caso. O sea, usted se sienta acá y de ahí para el mar nadie se puede sentar adelante. Nadie, suyo. Como el guardavidas soy yo. No, se va a tener que alquilar una carpa o una sombrilla. No. Si la tía Leo se sienta ahí, nadie se pone adelante. Adelante nadie. No, todos están atrás mirando. Déjese, por favor. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Neurona que se duerme es cartera. Pero esto es La Neurona para todos ustedes por FM Moreno 90.1. Podés escucharnos por internet, vía internet, o Novía, qué sé yo. Si estás en Moreno, Centro, sí, podés conectarte con el 90.1. Exactamente. Pero si estás en cualquier parte del mundo, uh-huh, y nos querés escuchar, www.fmmoreno.blogspot.com, y tenemos la página que se llama La Neurona, uh-huh, ahí pones me gusta. Y después te agregamos al fan club donde la cosa se pone más divertida. Exactamente, ahí charlamos todas. Y si cosas, no, manda mensaje al 1561-540359. Hay mi celular, el celular de Rayo, el celular de Leo, al celular de quien fuera. Exacto. Recomienden. Recomienden, exactamente. 0237-466-6559. Sí. Y tenemos, habíamos escuchado anteriormente, antes de antes, un temazo. Sí. Es necesario salirte a buscar, que a usted la canción. No me cansó la canción, estaba muy fuerte mientras yo estaba escribiendo. No tenía nada que ver. ¿Cómo no me va a gustar esa canción? Bueno. Y estaba muy fuerte el micrófono, el retorno era muy fuerte. Box Day, 1973. Espectacular, amo Box Day. 1974, donde hicieron un disco que se llamó Box Day para Box Day. Sí. Ahí está. Bueno, ¿vos cómo te sentís? Dígame. Usted. Yo. Vos le digo a la gente que está escuchando, ¿no? A ver. A las personas, a los seres humanos. A ver, vamos a dedicárselo a Contu, que a veces le agarra la depresión y ahora nos está escuchando y dice si alguien sabe de fútbol acá. De fútbol, sí. Que diga que el penal que le cobraron al club de ella fue una falta. ¿Y qué hora es el club de ella? Y si es de la canalla sagitariana, ¿de qué club y de qué signo va a ser? De Central. No lo vi el partido. No lo vimos, pero... No lo vi. Contu, si vos decís que es un afano... Es un afano. Y pintaron la remera de La Neurona. Ya te voy a dar el logo. Exactamente. No te haga la... No te haga la piola. Y ahora vamos a dedicarte una nota que se llama ¿Te sentís una loser por culpa de Facebook? Esas veces que te agarra la pichicateada de tristeza a las tipo 11 de la noche que nadie le contesta. Bueno, esto va para... Yo no sé. ¿A qué pusieron una foto? De una chica. De una chica, rubia, ojo celeste, triste. Mire, Leo. Sí, mire. Bueno, es como Contu. No sé si ojo celeste, pero... Es como Contu que ahora está rubia. Está rubia. Sí, ahora es muy bonita. Mm. Tomándose un no sé qué. Ajá. Y se siente la cenicienta de las redes sociales. Ay. Porque la gente sabe lo que hace, como usted. Manda fotos de acá, manda fotos de allá. Sí. Estuve acá, estuve en la costa, estuve en Marcos Paz, estuve en Moreno. Estuve Marcos en Paz es genial. Tenemos a mi amigo Martín Gaitán, que es el herrero. Que ahora necesito que me venga a hacer unos arreglos a casa, que tengo unos problemas con la reja, que es el papá de Juanitán. Juanitán, porque mi nene, en vez de decir Juan Gaitán, al nene le dice Juanitán. Juanitán. Todos juntos. Bueno, todo no y se puede. Valeria, que es la esposa. Escúcheme una fue cosa. El primer compañerito que Gael fue a visitar a la casa, y en la primera visita, Juanitán lo tiró a la pileta en pleno invierno. No. No sabe. Y Valeria no sabía cómo contarme. No, porque tenía miedo que yo la mate a patada en el orto. Pero claro, no, fue un accidente, los chicos juegan así. Y ahora me hizo un par de cosas de... Después le voy a contar lo que me hizo. Epa. Y le estoy mandando Hable, no sé, te estoy escuchando, soy todo oídos. No. Y bueno, y acá no, la Contu. No, dice, no. La Contu manda gracias por esta nota que usted va a leer. Bien. ¿Por qué? Despiértese, Leo, le ponen el despertador. Bueno, compartir constantemente con los demás puede afectar tu autoestima. Y aunque hagas lo posible para no caer en ese juego tan peligroso, la verdad es que las redes sociales no ayudan demasiado. Todo el tiempo sos bombardeada con notificaciones de amigos o de conocidos que comunican sus buenas nuevas y sus logros. Después de leerlas, ¿te sentís una loser? Tenés que evitarlo. Diferentes investigaciones comprueban que eso podría tener un alto costo para tu salud mental. O sea, te volvés un loser. Exactamente como la cara de Leo. Exactamente. ¿Mi cara? No, Leo, dije. Leonardo. ¿Usted cómo es? ¿Cómo se llama? Tía Leo. Bueno, pero... Si digo Leo, es Leo, es Merlins. Bueno, listo. No me haga poner loco. Me saludo, Leo. Salud, dos veces. Bueno, un estudio reciente de la prestigiosa Universidad de Stanford en Estados Unidos reveló que Facebook no hace subestimar los problemas de los demás y exagerar su felicidad. Una cosa. ¿Eso hace Facebook? Así dice, qué sé yo. Hay tantos usos de Facebook como usuarios, que son millones. Algunos lo utilizan para conocer gente, otros para mostrar su estatus y su nivel de vida. Eso el ser humano lo hace, aunque no existiera el Facebook. Sí, siempre hay alguna manera de... Pero como que con Facebook, mucha gente también lo que hace, bueno, recuperan amistades perdidas, gente que hacía mucho que no veía y eso. Eso sí está bueno. Y también chusmear y qué sé yo, que te quiero otro. Pero como uno puede personalizar, uno sabe lo que hace. Por ejemplo, a Diego, a Diego de allá en México, sí, que él, aunque vive en México, sigue sintiéndose, porque lo es, argentino, no, uh-huh, es mexicano, Diego. Puede querer, no, mucho a ese país, pero no es de ahí. Uh-huh. Él es extranjero en ese país. Uh-huh. Y habla de la situación en este país. Y a algunos le molesta, porque dice, si te fuiste a otro país, no hables de este. Pero bueno, el país que no le dio por ahí oportunidad está en otro país, pero puede volver, él tiene todo el derecho a volver. Así como todo hay gente de otro país que viene a todo este país. Entonces, no puede ser que a veces tengamos que poner que esto no lo vea fulano, mengano, porque esto, porque el otro no. Lo que ponemos, lo ponemos y nos la bancamos. Al que le gusta bien, al que no también. Bueno, pero... Por algo son amigos de Facebook. Por ejemplo, Diego luchó hasta el último momento por hacer lo que le gusta acá. Y sí, y acá no pudo hacerlo. Y bueno, años. Por eso luchando. Tuvo que irse del país. ¿Y cuánta gente hay que está en esa situación? Está bien, bueno. O peor situación. Él tuvo la oportunidad de irse. Pero yo, Leo, para mí, ¿sabe? Hay porcentajes en todo. Y sí. O sea... Ah, te fuiste de Argentina. ¿Y qué? ¿Se va a morir acá? Porque, si acá se caga de hambre, está bien que vaya a otro país. O otro lugar, o otra provincia, lo que sea. Yo no digo que sea lindo irse a otro. Una cosa es ir un mes, visitar. Ir de visita, lo que sea, es una cosa. O por el cambio de vida, por alguna razón. Pero tener que irte porque no tenés oportunidades en tu propio país, donde supuestamente tenés que tener la libertad de poder trabajar, de poder hacer mil cosas. Si no lo puedes hacer y tenés que ir a buscar otro lugar, no deja de ser argentino. Exactamente. Señoras, señores. Vamos a mandarle saludo a la italiana Michela, que fue Michela, la que agregó Carlos Mitarello. Sí, sí, sí. Bueno, compararse, por ejemplo, con otras u otros te aleja de la felicidad. O sea, vos cuando estás en Facebook, vos no te puedes comparar. Ah, mira, este está en Italia y está ahí, o está en Francia y está con la Torre Eiffel atrás. Y bueno, qué sé yo. O está en Toledo, o está en Andalucía, o está en cualquier parte del mundo. Eso no creo que te tenga que hacer mal, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene su experiencia y algunos, como dijo antes aquí esta nota, lo hacen para mostrarse o para ver en qué estatus está o qué sé yo, y otros lo hacen porque lo hacen. Yo realmente me muestro como soy siempre y todo lo que siempre pongo en el Facebook lo pongo de corazón y con ganas. Y bueno. Exactamente. Y por eso está usted acá hoy. Por supuesto, nos conocimos a través de Facebook con usted. Usted me mandó una solicitud de amistad diciendo, Diego fue mi operador, me gustaría ser su amiga, así tratándome muy... Pero ya lo terminamos como chancho. Pero... Esto es tremendo. Era nuevo en las artes del Face. Del Face. Es las artes. Ahora si no tengo Face y no puedo vivir. Me quedo... Como me fui a la playa 3 días. Sí, ¿qué estuve hizo? Sin Face esos 3 días. Tuve que ir a un ciber a ver qué había pasado en Face. Porque me estaba desmayando. 50 novedades tenía. Tenía, pero 50 es poco. Es poco, ¿no? No sí, sabe sí, el que en Chiclú cómo estaba. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo tengo 400 y pico de amigos, de amigos. Y hablo con 3. Bueno, vamos a escuchar a Wilson Pickett en Let My Now. Hey woman, you got me. Straddle the fence. Look on my wife. I don't know which way it went. You turned my head to the bright side of life. You got me gone, you little girl. Not quite all right. I wish that I was too, so I could have my wife at home. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada no se le miran los dientes. Aquí estamos. Hola. A ver, oyentes, sí. Díganos a través de algún mensaje o algo, ¿de qué signos son? Y vamos a leer el horóscopo. Uh-huh. A ver, no, por ejemplo, a la canalla sagitariana. Ya que es de Sagitario, podemos leerle. Sí, Sagitario. Sagitario. Bueno, espere que tengo que cambiar las gafas. Ahí llegó el Héctor con toda su dimensión, el hombre montaña. Yo diría que es la cordillera de los Andes. Y ahí llegó el otro cristiano que... ¿Qué remera se puso? Ellos son... Los que están llegando son... Los hermanos Dotti. Hermanos Dotti, que tienen un programa llamado Bar Blues, Bon Jovero. Sí. Y viene después de este programa. El gordo no está. ¿Qué signo me dijo? Sagitario. Porque es la canalla sagitariana que... Una capa. Bueno, vamos a leer Sagitario a pedido del público, porque nosotros no leemos horóscopos. Bueno. Bueno, Sagitario, la oportunidad del año. El 11 de junio... Júpiter, el regente de la expansión, ingresa a la casa 7 o séptima, la de la pareja. Canalla, la sí. pareja. Parece que la voy a poner. Bueno, se inicia un tiempo de buenos vínculos, de sociedades que te enriquecen y de alianzas. Se beneficiarán los noviazgos, las convivencias, las asociaciones ilícitas y los casamientos. Aunque a veces... planta quiebra los lazos existentes para dar lugar a otros nuevos. Corta y empieza. Ahí está. La prueba. A partir de octubre vas. Todos estos meses que hasta octubre no sé qué mierda va a ser, pero bueno. Pero que consiga un canalla esta chica. Canalla, sí, seguramente tiene que ser un canalla. Porque si ella no... se quiere ir a vivir a Rosario, porque ahí es donde está su pasión. Ajá. ¿Dónde está viviendo ahora? Acá en Capital Federal. Ah, así que sí, vaya. ¿Acá en Capital? Sí. Mire usted. Bueno, a partir de octubre vas a cerrar muchos capítulos. Habrá pérdidas, pero a mediano plazo serán mucho mayores las ganancias. Vas ¿sí? a aislarte bastante. Mire, canalla. También dice que te dejes de tomar, que no se te entendió nada, pero bueno. También vas a enfrentar engaños, traiciones y ocultamientos de tus seres queridos. No, como le robaron... ¿Sabe lo que le pasó a Contu? No. Le agarraron el disco de Bon Jovi Crash y que viene todo con fotitos y le afanaron una fotito y fue la hermana y ahora le escondió los CD. No, está todo mal con la hermana de Contu. Se lo hace a propósito. Más vale, se lo hace a propósito, porque sabe que a Contu le molesta. ¿Podemos leer el de Martín Gaitán, que bueno. quiere el de Libra? ¿Puedo leerlo? Sí, pero quería terminar. Pero lograrás superarlo. Te espera un tiempo de alegría. O sea, vamos, vamos a recuperar las fotos y vamos a recuperar los discos que han faltado de tu discoteca. Exactamente. Usted lea. Vamos a leerle a Libra. Dice, la oportunidad del año. Después de una larga etapa de problemas financieros, o sentimentales en algunos casos, te vas a recuperar. Por fin va a haber una armonía que retorna. Viajes, juicios que se resuelven a tu favor y otras buenas noticias formarán parte de esta nueva etapa. La prueba que te pone. Las peores instancias quedaron atrás, pero a partir de octubre vas a tener que ser mucho más cuidadoso con tu economía. O sea que por ahora vas a tener una buena etapa, con trabajo, con salud. Y aunque ahorrar no sea tu fuerte, tal vez te conviene guardar unas reservas, ¿eh? Así que vamos a... Pasá por casa y tráeme lo que te encargué que te lo pago al contado. ¿Entendiste? Ah, la pelota. Listo. Bueno. Está como loca. Ahí esto fue para Martín Gaitán. Listo. Terminamos. Listo. Si ustedes quieren, bueno, pueden llamar al 0237-466-559 o... si no, mensajes al 15-61-54-03-59 y si no, a mi celular me pueden mandar también mensajes. Bien, al mío también, que es el 15-62-44-39-220. Listo. La neurona... Información que no necesitas en el momento menos indicado. Señoras, señores, vamos a escuchar a The Guess Who. Uy, qué bueno. The Guess Who, que es un tema que... One for You, Joe. Ah, sí. Sí. Bueno, si usted lo dice. Sí, señora. Es un disco, uno de los primeros discos que escuché de este grupo. que se llama Comparte la Tierra. Y bueno, extraje de ese disco este tema. Escuchémoslos. A ver. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Vamos a... Bueno, tengo una noticia de platos voladores, che. Cuente, cuente la noticia antes de irnos. Extraterrestres. ¿Extraterrestres o...? Sí, extraterrestres. ¿Son de Marte? Extraterrestres quiere decir que hacen horas extra los terrestres. Que son extra. Son más que terrestres. No, marcianos no. No son de Marte. No son de Marte. ¿Jupitianos? Jupitianos tampoco. Dígame una cosa, Rayo. Si usted fuera algún planeta, si fuera ¿a algún qué planeta iría usted? Si yo quisiera... ¿A qué planeta me gustaría ir? Sí. A Saturno. A mí me gustaría... De los anillos. A mí me gustaría... A mí me gustaría ir a Marte toda mi vida. A Marte toda su vida. A Marte toda mi vida. Qué lindo. Qué romántica soy. El que dice Venus porque también triquitraga. Sí, no tengo Venus. Vamos, no pago triquite que Venus, Venus. Basta, tía. Se me estoy poniendo Kenchel. En la abstinencia, dijo mi amiga Gabriela. La abstinencia con F. Sí, a veces se le salen de las órbitas los ojos. Sí, ya estoy con la abstinencia hasta la coronilla. Es tremendo. No, los cuernos se hacen así, Leo. No, a todos los que nos estén escuchando, recuerden. Nadie muere mucho. Escriben ahí en la barra de Facebook La Neurona. Sí. Y ahí ponen me gusta. Y ahí se hacen fanáticos de nuestro programa. Uh-huh. Y nosotros los agregamos al fan club. Uh-huh. Así podemos interactuar, chatear, a la vez de escuchar la radio. La radio, exactamente. Y bien. Si pueden llamar, ¿no es cierto? Sí. 0230. ¿Qué hace? ¿De qué se ríe? No me toque. Suélteme. Bueno, pero atrevido. 0237-466-6559. O si no, mensajes al 1561-54-0359. Y hoy le mandamos un saludo al comandante que no vino. Sí. Porque, bueno, con todo este tema del accidente que hubo en 11, a pesar de que hacemos humor al principio del programa, para aquellos que se engancharon después, estuvimos hablando de este tema, que lo tomamos con mucha seriedad. aquí no habla la tía Leo, sino Leonor. Realmente es lamentable que estas cosas sigan pasando, como lo dijimos hoy. Y bueno, esperemos que se arregle un poco la cosa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Tiene que haber una solución a estos problemas, porque la gente necesita viajar para vivir. Exactamente. Bueno, dejamos esto de los marcianos, porque estos son dos mexicanos, una pareja de mexicanos bastante fumados. No va. Yo quiero despedirme con música hoy. Dale. Vamos a escuchar a Neil Diamond. No. ¿A quién vamos a escuchar? ¿No está Neil Diamond? Ah, no da el tiempo. Bueno, entonces vamos a Blues Arraceno. Sí. Y después vamos a empezar con este tema. Y se lo dedicamos a Leonardo Ledesma, que es un amigo que nos está escuchando. Dale. Y nos vamos. El próximo miércoles. ¿Te escribe? Chao. Bueno, chao. Escuchen Bar Blues. Hoy no va a estar el gordo Jorge Dotti por motivos. No nos importa, porque no me interesa. Que se vaya a la mierda. Ah, exactamente. Y bueno, va a estar el Etitor y el Gustavito. Listo. Lo dejamos en buenas manos. Escúchenlo. Gracias por escuchar. Manden mensajes ahora, a que después lo lean ellos en Bar Blues. Dale. Chao. Moreno, 90.